¡Ay, qué bonita tarde! ¡Ay, qué bonita tarde! ¡Ay, el sol, cómo pega! ¡Ay, con nuestra camiseta hawaiana! Hombre, las tachuelas que llevan las camisetas es un poco mala idea, ¿eh? Perfectas. Ha sido un poco mala idea porque se está pegando el calor y tengo la espalda que parezco... Sí, pero, joder... Parezco un dálmata. Para ahuyentar a las gordas que están ahí dándose crema como si fueran una foca encebada. Efectivamente. Y esos viejos jugando a pala con el nardo al aire en esa... Gracias. En esa edad, en esa edad de la vida de nada me importa. Aunque esto parezca un caracolillo. Muy buenas tardes, estamos en Dish FM. Aunque no parezca, aunque no parezca. Bueno, vegano azul. Efectivamente, aquí os hemos puesto esta canción de fondo de esta mítica serie que, bueno, yo viví más de refilón. Yo vi unas cuantas temporadas. O sea, la misma temporada, quiero decir. Varias veces repetidas. Sí, porque ya si en el momento que Chanquete murió ya no... Sí, no fue lo mismo. No había más tu tía ya, yo me acuerdo que hay un cambio... Los niños respiraron más tranquilos seguramente en ese pueblo, ¿no? Está el pesado de Chanquete todo el puto día con el barco. Ay, vente a mi barco, niño, que te voy a enseñar el percebe. Ay, como tengo unos helados aquí, tengo unos helados de sardinas y... Buah. Bueno, oye, pues nada, que... Aquí estamos, en verano. Lo que hemos dicho, no paramos, Dish FM, aquí, en la Irola Irratia, 107.5 de la FM. Recordamos el número de teléfono de radio, porque estamos en riguroso directo, que es el 94-421-7060, la página web www.sindominio.net/Irola. Y bueno, pues a través de la página web y del chat, que estaremos atentos, pues podréis contactar con nosotros, todo tipo de jornadas, actividades, conciertos que haya, que queráis anunciar, pues aprovechar esa vía de contacto, tanto eso como la nueva página de Facebook que hemos visto obligados a hacer, ya que el anterior perfil nos lo borraron. Fíjate que no habrá informáticos trabajando ahí en Facebook que te puedan decir, mira, oye, que hemos pensado que tu perfil te lo vamos a pasar a página. Pero no. Oye, pues muchas gracias por el trabajo. Se ve que están de vacaciones, sí, igual entonces hay un becario que se dedica, no me gusta, venga, a tomar por culo. Y nada, pues eso, que la nueva página que se llama Dish FM. ¡Ay, va! ¡Qué original! Oh, somos la hostia, la verdad. Y nada, que desde ahí también pues podréis contactarnos y decirnos pues eso, lo que queráis, o anunciar lo que queráis. Sí, que no me quiero repetir mucho. ¿Qué precio están las cervezas en la terraza de vuestro pueblo? ¿O en qué playa podemos comer vegano? Esas cosas también. Lo que queráis, estamos abiertos a todo. Estamos en verano, chavales y chavalas. Nada, oye, pues vamos a empezar amenizando un poquito esta calurosa tarde de domingo, ¿no? Venga. Y pues no sé, empezamos con algo tranquilito, algo rápido, ¿qué hacemos? Vamos a empezar con algo tranquilito, ¿no? Pues empezamos con algo tranquilito, pues vamos con los Ruleta Rusa, por ejemplo. Que nos van a visitar, ¿no? Dentro de poco. Efectivamente, bueno, dentro de poco nos visitarán en agosto. Para cuando se te pase la resaca es agosto. Eso es, pero bueno, que ya lo anunciaremos cuando... cuando empiecen ese tour europeo que van a hacer y cuando se acerquemos por estos lares, pues ya os lo diremos. Y bueno, pues yo voy a poner un temita de ese 12 pulgadas llamado Eurotour, que han sacado... Muy original. Sí, bastante original. Pues supongo que para promocionar esta gira o mini gira que van a hacer. Así que nada, el tema que voy a poner se llama Todo Mierda, Todo es Mierda, que bueno, es una banda de California, a decir, pues es como los... ¿cómo se llaman los otros? Peligro Social eran, que era la misma gente, pero bueno, son todos de California excepto el cantante, que es mexicano, si no me equivoco, de ahí las letras en castellano. Y nada, pues eso, que os vamos a dejar con ese tema de los Ruleta Rusa, que se llama Todo es Mierda. Odio Bueno, pues no es el tema que quería poner, pero bueno, no pasa nada. El tema que he puesto se llama Odiado. Y bueno, en el Badcamp tienen la lista de lo que va a ser esa gira en agosto. Pues adelantar algo. Puedo adelantar que aquí tocarán en Baracaldo, en el Tubo. Vaya. Y bueno, pues. ¿Siguen haciendo conciertos ahí en el Tubo? Sí, joder, llevan fiestas de Baracaldo, han hecho todo fiestas de Baracaldo. Fiestas sí que me estoy dando cuenta. Que fiestas de Baracaldo han hecho pues todos los días, conciertos. Pero durante el año. Durante el año algo hacen, poco, o al menos poco que nos entremos nosotros. Pero sí, sí que hacen. Y aquí cerca también, ¿dónde tocarán? Pues en Zarao. ¿Cómo no? Estará la oportunidad de verles en Puchuchulo, Gaztetxea. Y nada, el resto ya más cerca, un poquito más cerca, Logroño. Pero bueno, pues Logroño. ¿Burdeos no tocan? No. Sí, tocan Burdeos. Bueno, es que si digo toda cerca. La lista. Burdeos tampoco está tan lejos. No. Pero bueno, 14 Barcelona, 15 Mallorca, 16 Barcelona. Barcelona otra vez. 17 Baracaldo, 18 Logroño, 19 Zarauz, 20 Burdeos, 21 París, 22 Ámsterdam, 23 Gembel, 24 Hamburgo, 25 Copenhague, 26 Berlín, 27 Mannheim. 28 Saint-Étienne, Francia. Y el 29 Marseille, Francia. Francia. Así que, bueno. Han conseguido conciertos en Francia, ¿eh? Muy bien. Está bien saberlo. Sí, igual sí. Que nosotros tenemos la negra o algo. No sé qué pasará. Igual que no molamos tanto ya. Que no. Me cago en... Pronto. Prometemos volver. Prometemos. Y más fuertes que nunca. Me cago en la hostia. Bueno, pues nada, vamos a seguir, ¿no? Sí, pues yo me voy a ir al frío, tío, porque con el calor que hace hoy, la verdad, nos vamos a ir a Finlandia. Bueno. A una gente que viene desde una isla finlandesa que se llama Isla Åland. Un poquito fresquito, ¿no? Y parece que hace fresquito ahora en verano y nos vamos a ir allí. Es una banda que se llama Tiner, sacaron un disco en el 2012 que se llama Harder Faster y hacen divid, pero así un poco curiosete. ¿Curiosete qué dices? ¿Que innovan? A ver si van a innovar más de la cuenta. No innovan. No hay nada nuevo. Bueno, que está bien también innovar, ¿eh? Pero sí. Hay veces que es mejor no innovar. Es una banda que toca en muchos festivales de grindcore, pero que no sé por qué. La verdad es que eso. Bueno, ¿sabes? El mundo del grindcore es. Es caso aparte. Un día traeremos aquí a alguien para hablarnos del grindcore. Venga, va. Vale. Paso por el aro. O alguno de nuestros compañeros de carretera, Camorra, sí, que ya sí, joder, este verano se voy a echar de menos. Joder, ya te digo, macho. Les estoy echando de menos ya. Pero bueno, oye, que sí, que estaría bien algún día poder tenerles por este programa. Y estaría muy bien también algún día, yo creo que empezaremos ya en la nueva temporada, pues bueno, a tener alguna banda por aquí de vez en cuando. Sí, a tener alguna sorpresa. Programa, algún otro proyecto, pues bueno, empezaremos a tener algo de gente también por aquí para que escuchéis voces nuevas, que no sean solo las nuestras. Claro. Que estaréis un poquito cansados y cansadas. ¿Qué? Ya. Se van a cansar. Una mierda, que se van a cansar. La cara. El teléfono es el 94-421-7060. No tiene narices a llamar, ¿eh? No tiene narices. Bueno, pues dime qué tema quieres poner. Bueno, pues vamos a poner un tema con nombre veraniego. Nuclear Assault. Hostia. Sí, que decirte de nombre veraniego eso, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos. Yeah. Pobre topo, que el mundo es fake. breve pero intenso. Rápido y sucio, como... Harder, faster. Harder, faster. Como bola. Sí. Como decía aquella frase tan... ¿Qué la decía, tío? No me acuerdo. No sé si sería el Teodoro o alguno de estos. De, ¿cómo era la frase? En el hardcore como en el dar por culo, cuanto más rápido y sucio, mejor. Ay. ¿Cómo te quedas? Esa frase a mí me caló hondo, tío, en su día. Me caló hondo, pero bueno, oye, joder, grata sorpresa, banda que no conocía y... Tiner, además es de un sitio que yo tampoco conocía, Isla Alan, en Finlandia, una isla. Pues esta gente ahí en Finlandia existe. En una isla, a saber cuántos habitantes tiene. Miren la Wikipedia, pero no... No ponía los habitantes no me acuerdo, tenía. No me acuerdo. Hostia, es que viendo la portada, la verdad que para nada... O sea, yo de hecho... Veo esta portada y no escucho a la banda. Uf, echa para atrás a ti. A mí me echaría bastante para ¿a atrás. ¿A mí es lo que me llamó? Mira, oye. O sea. Vi la portada y dije, mira, esto tiene que molar. Tiene que molar. Sí, te pega. Que te haya molado esto. No, pero sí, oye, los Tiner, grata sorpresa, la verdad. Me mola. Y bueno, pues nada, oye, que la verdad que de agenda poquito tenemos, ¿no? Yo tengo un bolo, si eso lo podemos anunciar ahora o lo podemos anunciar más tarde. Sí, dale caña, porque ya bueno, te digo pues, que poquita hostia tenemos. Pues eso, que el 21 de julio, el martes, este mismo martes, en Puchosulo, en Zarautz, tendremos a dos bandas, una será Anticorpos, que vienen de Brasil, hacen hardcore, y por otro lado tenemos a Genderlex, que es punk feminista desde Madrid. Y esto es lo que hay. Yo quería poner un tema, pero luego lo pongo. Ni siquiera lo tengo en mi pincho. Ah, ¿no luego lo tienes aquí? Vale. Buscamos no, te decía, ¿por qué se lo podías aprovechar a ponerlo? Lo buscamos luego en el Bandcamp. Y vale. Está ahí, os lo ponemos para que veáis. Mola bastante el grupo este de Brasil, la verdad. Perfecto. Oye, pues... Que yo... animaros, vamos. O sea, poco más hay. Poco más. Y que es verano, que estáis de vacaciones. De hecho, podéis ir a Zarautz. Y en Zarautz hay un sitio que no me acuerdo cómo se llama. Lo buscáis, lo preguntáis, lo que sea. Es una heladería que tiene helados veganos. Buah, el de chocolate buah. Y el de coco se salen. Oye, probé el de coco ayer de aquí de Bilbo. De nuestros amigos. De nuestros amigos los argentinos. ¿Qué crees? Pase, tío. Sí. Se sale. Esa peña son unos cabrones. Esa peña no sabe lo que están haciendo con la vida de la gente vegana de Bilbao. Pues echar kilos. Echar kilos y meter unas hostias y sobredosis de azúcar al cuerpo que cualquiera se resiste. Les diremos que nos hagan un anuncio para ponerlo los días que no tengamos de qué hablar y esas cosas, pues pondremos un anuncio. Una... ¿Viste, loco? ¿Quieres un heladito? ¿Quieres un rico helado? Sí, bueno, un rico helado y toda la... ¿Quieres un heladito? ¿No te quieres llevar unos croissants? Y al final acabas sí. Con los croissants, el helado y todo. Es lo que tiene esa tienda. Entras a esa panadería, pastelería y acabas llevándote todo. Todo. O sea que para los veganos no sé si es una alegría o un peligro. Ya. Pues las dos. Efectivamente, pero bueno. El peligro bueno, es al día siguiente, la alegría es al momento. Sí, que el helado se me cerró el culo. Pero bueno, que esto, todo lo que te comas ahí lo puedes acabar quemando, bailando la mierda de música como no. Efectivamente, que para eso está este programa también, qué hostia. Para que baje vamos el peso. A buscarle uso al programa, uso dominguero. Bueno, oye, pues nada, yo me voy a Coruña ahora mismo. Me cago en neno. Tú no crees, es un hijo de puta, pues sí. Sí, pan. Y nada, pues con los Rona, no sé si era Rona, no sé si cómo se pronunciará realmente, R-O-N-H-A. Coca-Cola etarrona. Efectivamente. Y nada, pues con esta banda que habrá salido hace nada. Porque este disco es de ahora, del 2015, bueno, hace nada, no, 2014, 2015. Bueno, echa humo todavía. Eso es, efectivamente. Y bueno, pues con este nuevo disco que han sacado que se llama Viva el Punk, Viva el Mal. Y una banda que a mí me ha sorprendido muy gratamente. Podéis descargaroslo gratis en su Bandcamp. Seis temas que están muy, muy bien. Y si os gusta el punk rock, punk... Pues esta es una banda de la que vais a poder disfrutar muy a gusto, así que vais vamos a poder con ese... sudar vuestras botas. Efectivamente, así que vamos con este tema que se llama 1984 de los Rona. Me Oye, pues ahí habéis tenido hasta... A mí me parece... Suena bien, suena bien. Habrá que echarle una escuchada buena. Sí, y aparte de lo que he dicho antes, aparte de este disco, tiene otro que se llama Somos Más Guays Que Tú. ¿A qué no? ¿A qué no tiene nadie que se ha decirlo a la cara? Y bueno, sí, ese disco del 2014. Así que nada, y los dos de descarga gratuita en su webcam. Y no sé si la posibilidad que habrá de conseguirlo en formato físico, pero seguro. Bueno, seguramente, pero bueno. A través del Bandcamp os podéis poner yo en contacto con las bandas. Eso es, aquí tenéis vías de contacto. Y bueno, yo de momento me conformo con esto, hasta que encuentre y esto está bien, algo de ellos. Sí, está bien para ir en el coche, en el descapotable, ahí camino a la playa. A todo volumen. A todo volumen. Todo volumen, así. Está bastante bien. Bastante veraniego, ¿veis? Es que traemos ritmos veraniegos también. Sí, somos la hostia. Y oye, ¿qué? La banda que. Sí, la que banda. Antes. Eso es, la banda de Zarauz. Pues os vamos a poner un tema de esta gente que viene desde Brasil. Este grupo de chicas que vienen el día 21 de julio, martes, a Zarauz. Y a mí me ha gustado mucho un tema que se llama Guerras de Destruz. Guerras de Destruz. ¿No? Que claro, esto ya habrá brasileiro más difícil. No, ahí no llego ya. Ya es más difícil. Mira que pronunciamos hasta sueco y todo, ¿eh? Casi. Ay, casi, sí, pero, sí. Pero ya nos ponen brasileiro ya estamos jodidos. Pues nada, oye, vamos con ese tema, ¿no? Ahí. Oye, pues yo creo que es una buena propuesta. Banda. Sí, sí, y para ver un martes de veranito ahí en Zarauz, con playa, con helado, buena compañía. Eso es, está muy bien. Sí, eso está asegurado. La verdad que en Puchuzulo siempre hay buena compañía. Siempre hay buena compañía. Se han ido de vacaciones. Esa es otra, no sabemos. Pero bueno, oye, que ahí os hemos dejado Anticorpos. Y a ver, ¿dónde nos vamos? ¿Qué ponemos vamos ahora? Pues nos vamos a Orlando. No, a los del Tomate. Efectivamente. Guante, aquí hay Tomate. Nos vamos a Orlando. Sí, señores, sí. Esa ciudad donde solo hay tomate frito. No, no se llama la pasta. No hay nada más que ver. Sería la hostia. Pero no, se llama Runamux. Vaya. ¿Eso que es pasta con tomate en orlandés? Puede ser. Y nada, una banda que, bueno, descubrí hace bastante tiempo. ¿Qué me llamó la atención de esta banda? La temática de sus letras y un friquismo con el que me sentía y me siento bastante identificado. Ya sabes que va a poner, lo que me ¿no? espera. No, tranquilo. Una cosa es que me sienta identificado con su friquismo y otra cosa es que directamente hagan versiones de series o... Bueno, casi, poco les queda. Pero bueno, Runamax de Orlando, esta banda, ¿qué es lo que me llamó la atención de ellos? Pues bueno, que son frikis de Marvel, a saco, y sus portadas. Sus letras y todo, pues. Están inspiradas en portadas de cómics. Pero bueno, una banda que hace un punk rock así suavecito, pero que a mí bastante me gusta. Has venido como, suavecito. Como puedes, eso te iba a decir, ¿no? Como puedes comprobar, hoy he venido suavecito. Oye, yo creo, calorcito, man. La pastilla me la pela. Entre la pastilla me la pela y el calorcito he venido atontado. Así que hoy estoy. Estoy zalamero yo. Bueno, mientras no pongas marea, no todo jodas. Va bien. A ver, estamos hablando de que me tomo la pastilla, me la pela y estoy tonto del calor. No, que venga de morfina o que. No nos confundamos. Nunca se sabe. No nos confundamos. Que de ahí a que me haya empezado a gustar el Frangélico, hay. ¿Han tenido otra vez contactos con el Frangélico? No te preocupes. Si no me preocupo. Lo que me preocupa es que no tengas contacto con el Frangélico. Te preocupamos que no, bien. Oye, pues nada, vamos a poner este tema de Runamux que se llama The Wilderness. No sabemos qué pasa. Spider-Man y está atrapado en su telaraña. Algo ha pasado. Algo ha pasado, no sé lo que es. Bueno, que no era tal play. Igual empieza así. Ahora. Espérate. Ahí estamos. Oye, pues ahí habéis tenido los Runamax y el nombre de su de este LP que se llama Clawing Back del 2010, que no lo he dicho antes. Muy bien. Sí, muy punk rockerito. Muy punk rockerito, así suavecito, tranquilito. Está bien, oye. Sí, joder, pues para, yo qué sé. Para días como hoy o para días como cualquier día. Eso es, efectivamente. Siempre y cuando, lo importante es que te gusta a ti. Sí, no, hombre, no se ha jodido. Para eso tenemos este programa. Es que además lo que me llamó muy bien la atención de esta banda, y aparte de la portada, que bueno, ya esto es un comentario para la peña que sea friki de Marvel, que tienen una canción, que es la que está sonando ahora de fondo, que es una canción única y exclusivamente con la letra y de la temática dirigida a la saga de los simbiontes de Spider-Man. O sea, es que es muy friki la movida. Es muy friki la movida y me llamó la atención muchísimo, por una canción de 5 minutazos. Hablando, contando toda la historia de los simbiontes. Estados Unidos tiene estas cosas. ¡Fua! ¡Brutal! Podían ser o japoneses o estadounidenses. O estadounidenses. ¡Fua! Increíble. A mí me pareció increíble descubrir esto, la verdad. Vaya. ¿Y cómo se llega a encontrar una cosa de estas? Pues yo esto lo descubrí... ¿A través de un cómic o...? No. Yo esto lo descubrí en la distribuidora del señor Rafa. ¡Ojo! De ahí lo saqué. Uy, perdón, perdón por la risa. De ahí lo saqué viendo sus discos y de repente dije, esto es... O sea, que Chaos 666. Efectivamente, tenía este LP. Este señor. Yo se lo cogía a él, vamos. Tan grincoleta. Tenía esto. Vaya. ¿Qué te parece? No, me parece muy bien. Sí, sí, a mí me pareció estupendo porque, vamos, me dio una... No sé, se me abrió el culo, bueno, y como un niño pequeño. Era de un hombre que lleva unos calcetines de Popeye. Oh, qué grandes. Hasta la rodilla. Qué grandes esos calcetines de Popeye, por favor. Sí, sí, sí. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Si nos está escuchando, al señor Rafita. Y si no, haremos que nos escuches. Tú tranquilo, Rafa. Sí, sí. No te vas a quedar sin oír nuestras voces. Echamos de menos, Rafa. Un besito. Te quiero. Y bueno, pues nada. ¿Qué? ¿Con qué seguimos? Pues nos vamos a ir a México, oye, que está ándele, en invierno. Oye, a ver si nos está escuchando. Vámonos de Orlando. A ver si nos está escuchando el señor Astola. Astola, güey. Que este es el señor medio mexicano que hace el programa a la hora del suicidio. Que ahora están de vacaciones. Están de vacaciones. Que están caquitas. De vacaciones. Son unos caquitas. Están cogiendo sombra en cualquier parque, de cualquier. Entre chonda y palmera. Son unos caquitas. No, que nosotros vamos a descansar en verano. ¿Qué descansar? No, si no han hecho nada en todo el año. No tienen ni idea. Bueno, no voy a entrar en polémicas. Sí, porque si no la liamos, al final acabamos a hostias aquí en este programa. Si no, no es plan que nos quede una nueva temporada por delante y no vaya a ser que sea una temporada de hostias. No queremos. Bueno, estaría guay. En directo. Sí, también. FM, Río Pressing Catch, pero. Negro. Oye, pues sí, se podría hacer un programa Rollo Pressing Catch, pero por la radio ahí. Con cazón negro, cinturón de balas de 7.45 y la piel más blanca que un vaso de leche de soja. Sí, sí, sí, algo así. Estaría bien, pero bueno, oye, que nos desviamos. ¿Qué, sí. ¿qué vamos a escuchar? Podríamos hacer un programa de Wrestling Federation. Wrestling Federation. Wrestling Irala. Ay, Dios, las neuronas, el calor. Sí, es lo que tiene. Nada, que nos vamos ahí. Chucrut. El cerebro hecho chucrut. Ahí te he visto, hecho chucrut, ahí bien fermentado. Que abres la tapa y ya huele acidillo. Oh, qué rico, qué rico. Pero eso te come con unas salchichas de tofu, buenísimo. Espérate, no, vamos a dejar. No empieces a meter hambre ya la gente, vamos a esperar un poquito más. ¿Qué iba a decir yo? Ah, que eso, que nos vamos a México con esta banda que se llama Antimaster. Estuvieron de gira hace unos cuantos años por aquí. Y la verdad que es una banda que me cayó muy bien en lo personal, porque tuvimos la oportunidad de tocar con ellos en Fiestas de Gracia, Barcelona. Y joder, pues que y luego musicalmente también me gustaron mucho. Entonces vamos a poner, como me he alargado presentando has hecho una presentación de estas que... Me he alargado presentando el grupo. Pues vamos a poner una canción que tiene un nombre muy breve. La canción se llama Al borde del abismo, la esperanza es buena espada. Va título. Va título más, más largo. Primero largo. Ya. Segundo, es como muy, muy, muy épico, ¿no? Muy épico. Esa es la palabra. Épico. Como, no sé, como vamos a la batalla directamente. Sí, es que suena un poco así. O sea, como el... Ay, teléfono. ¿Nos están llamando? Sí. Hola. Aquí marca teléfono. Bueno, es bueno, igual. Es igual. Que vamos a que si estás poner... llamando por teléfono, llama dentro de un rato, que estamos poniendo una cancioncita, ¿vale? Pero creo hasta que sé quién es, pero bueno. Ah, será nuestro amigo. Seguramente. Bueno, pero pues... bueno, oye, vamos a poner este tema Al borde del abismo. La esperanza es buena espada. Eso es. Y suele vamos a responder a la llamada. Ándele, Wayne. Yeah. oye, que tenemos una llamada telefónica. Espera un momento. Qué gente hay en verano, ¿eh? No tiene nada que hacer. A ver. Hijo putas, ¿qué pasa? Me cago en la leche. ¿Qué pasa contigo? Andoain. Hombre, aquí estoy, chaval. ¿Qué me ha tocado currar? Y... Qué hijos de puta. ¿Cómo se puede trabajar en agosto por la tarde? ¿Cómo se siente uno? Un domingo con 140 grados, que hace aquí el puto 8. Ah, sí. Es insoportable. Pero menos mal que he sintonizado en la Tiz FM. Hombre. Para eso estamos. Y me lo está subiendo todo. No sé si me entendéis. Oye, que has dicho que te ha molado el tema que estaba sonando de fondo, ¿eh? Sí, eso es. En el fondo vas a ser friki de Marvel, tú también. Ah, pensaba que el de Cruise este que estaba sonando. No. A mí el Cruise, no, eso no. ¿Qué te pasa a ti con el Cruise, hombre? ¿Qué pasa? Oye, es que no acepté ninguna crítica, ¿eh? Oye, que somos vuestra audiencia, nos tenéis que respetar. Sí, cierto. Ahí no te podemos pues quitar eso, la razón. Había un temita que estáis poniendo de fondo y ese me ha parecido que puede ser un gran temazo. Y como no lo conozco, pues me gustaría que me lo pincharais. Oye, pues para... y dedicación. Para amenizarte esta tarde de currele, de domingo... Mierda. De mierda para ti, supongo. Si todo es una mierda, ¿no? O sea, como la canción esa. Vamos a cortarnos las venas. Todos juntos a una. A una, efectivamente. Vamos a hacer una quedada. Desde aquí, desde Dis FM, hacemos una quedada para cortarnos las venas. Hoy a las 7:30 de la tarde en Unamuno, cortada de venas popular. Bueno, tío. Brutal. Oye, yo solo voy a achacar fotos, ¿eh? Y oye, luego también os quería pedir, oye, una recetita celíaca no estaría mal, ¿no? Oye, estás de suerte, estudia hoy de suerte. Toca. Porque vas a escuchar un tema que te gusta y encima te vamos a dar una receta que no contiene nada de gluten, nada de trigo y una receta de la que tú puedes comer tranquilamente. Será sencilla de hacer, ¿no? Porque encima es bastante sencilla de hacer. Sí, vamos, vas al súper, la compras, la metes en el microondas. Pero aparte con ingredientes que sé que te van a molar. Porque nos conocemos. Nos conocemos mucho, ¿eh? Efectivamente. Os habéis equivocado de programa, chicos. No pasa nada. Este no es el de contactos. Bueno, chavales, pues solo quería deciros eso y que me encanta vuestro programa, que lo hacéis súper bien, que sois súper majos. ¿Y a quién quieres dedicarle una canción? Te dejamos. Eso, pues, a Dorleta, que es una chica que acabo de conocer y bueno, pues estoy enamorado. Dicho esta, a la cárcel. Y pues eso, que un besito para ella y para toda su familia. Y para vosotros también. Gracias, vale. Majo. Que te os quiero mucho. Entra, tienes el número 14 para el sorteo de irte a Mallorca con el inserso en octubre. No, yo quiero un cinturón de balas de esos que tenéis vosotros. Ah, me cago en la leche. Hecho. Tampoco nos sobra el dinero, no uses. Joder, tío, que no sois, joder. Bueno, Ando, es que ricasco por llamar. Es que ricasco. Vale, sube ahí. Venga, mucho en diván. Venga, este va, abur. Oye, pues nada, aquí hemos tenido al señor Ando, que parece que pues le ha gustado ese tema que... Pues se lo vamos a poner. Sí, después la receta. Efectivamente. Pero sí, se lo vamos a poner después de la receta mejor. Primero la receta. Sí, pero vamos a poner un tema. A ver, aquí no vamos. Te engañes, no, que se te no, va... ¿sabes lo que pasa? Que tengo que buscar tiempo, porque es que si me lo llega a decir antes, no hubiese cerrado. Claro, pero si te lo dice antes, esto parece que está pactado. A ver, espera, que se lo busco, joder. Me has metido en un compromiso ahora. Bueno, da igual, pues échate la receta. No lo encuentro. Bueno, mientras tanto voy a cantar una canción que me enseñaron mis abuelos. Se llama Cara al Sol, un día como hoy. Muy cago en la leche, tú, Yo quiero salir vivo de aquí, Ah, no puedo cantar esa. Hombre, a ver, por poder, pues no te voy a mentir, por supuesto que puedes hacerlo. Pero es una canción muy veraniega. Cara al sol, súper veraniego. Yo cada vez que voy a la playa le veo a la gente ahí con las aceitunas expuestas en los ojos para no quemarse la retina mientras toma el sol a las 12 del mediodía. ¿Y eso por qué lo hacen, tío? No, pues eso, para no quemarse la retina mientras toma el sol a las 12 del mediodía. Qué horror, tío, por favor. Y me recuerda, llego ahí a la playa y digo, mira, todo Dios, hay cara al sol. Bueno, yo no sé qué está pasando con el ordenador, se está bloqueando y no es coña. Uy, se acaba de apagar. Está pasando algo muy raro hoy aquí, pero bueno, oye, pues sí, nada. Tú no sé si tienes algún otro tema que poner de momento. Sí, pues podemos poner. No, si no pongo yo, mira, vamos ponte, a ir. Ponte. Sí, pones tú. Guay, no, ponte sí. Tú. Vale, de acuerdo, pues vamos con otra banda, con ponentes femeninas, todas... Y Portland, Oregón, una banda que que bueno, que más que nada también la voy a poner porque van a venir por aquí, pero en octubre se van a acercar. Joder, octubre, ¿eh? ¿Queda todavía? No queda. En octubre está lloviendo ya. Hostia. Y nada, se llaman The Stops. Y bueno, una banda a mí que me llamó bastante la atención. Y nada, pues el tema que vamos a poner se llama Nameless. Y bueno, pues es un tema que han colgado en el Bandcamp, que es un adelanto de este LP que van a sacar, que todavía no lo han sacado. Supongo yo que para octubre pues ya lo tendrán en la calle para aprovechar esa gira. Y bueno, pues nada, tienen aquí como una especie también de... No sé si es como crowdfunding o algo así, sí, para tirar para adelante con esa gira, tanto con esa gira como con SLP. Has pedido unas perrillas. Que efectivamente. Y nada, que ponemos este tema y como siempre decimos, pues coger papel, coger boli. Grabadora, lo que queráis. Lo que queráis. En caso tuyo, Ando, pues ya lo colgaremos en el blog para que puedas disfrutar de esta receta apta para celíacos, que sepas que nos acordamos de vosotros. A veces, pero está bien que nos peguéis el toque. Ha sido casualidad también, ¿eh? Pero bueno, ya que llamando, que sí, que nos tenemos que acordar, la verdad. Y hemos dado recetas, ¿eh? También que... Sí. Hemos dado unas cuantas recetas que son aptas también para celíacos. Pero bueno, oye, que ahí os vamos dejando, que no hemos comentado nada antes del blog. Por cierto, que tenéis un blog en el que podréis contar con todos los programas que hemos hecho hasta ahora, todas las recetas y todas las bandas que hemos puesto. Así que nada, vamos con este tema de Stops, que se llama Nameless Face. We'll be right back. Oye, pues ahí habéis tenido. Qué grata sorpresa, por lo que veo, en el aspecto de que ya han subido el disco entero y que se puede descargar en su webcam. Y oye, que es una buena banda. Nada, oye, vamos a ir con la receta, ya que nos va premiando un poco el tiempo. ¿Qué te lías? Me lío, y luego hay que poner un tema al señor Andoni. Joder. Que no me gusta que le llame Andoni, perdón. Al señor Ando. Que, por cierto, tenemos una duda, pero bueno, estoy en ello. ¿Te estás mirando? Porque es que esta receta ahora me acabo de dar cuenta que tiene cebada. Yo no sé si cebada pueden o no pueden consumir los celíacos. Pero bueno, empezamos pues, con... ¿No sabes? No, me parece que no. Bueno, pues, hombre, se le puede quitar, ¿eh? Pues no tiene ningún tipo de problema. Mira, pues vamos a quitar esa taza de cebada, de los ingredientes, que no le va a dar ningún cambio, porque yo he hecho esta receta, la he comido y la he hecho sin cebada. Así que... Que tú también, ¿cómo se te ocurre traer una receta con cebada? Pero bueno, oye, yo qué sé. Y nada, pues vamos para estos días de verano calurosos. Una receta bastante nutritiva y bastante buena que vamos a adaptar para ti, Ando. ¡Te queremos! Ensalada de arroz y garbanzos. Toma. Así ya. Suena muy sencillo, y porque es muy sencillo y suena muy simple, pero la verdad que está muy bien. Vamos con los ingredientes, que sería... un cuarto de taza de caldo vegetal, que lo podemos hacer tanto sacarlo de la pastilla, hacerlo nosotros, lo que queramos. Media taza de arroz integral, media taza, que esto es opcional, en tu caso, Ando, creo que lo deberías de quitar, que es esa media taza de cebada. Luego, pues sí, un cuarto de taza de garbanzos, ya escurridos, bote, cocinados, lo que queráis. Un tercio de una taza de pasas. Esto es un poco más al gusto, yo creo, también, el tema de las pasas. Un cuarto de taza de cebollín. Son cantidades aproximadas, ¿eh? Luego eso, todo esto va al gusto. Yo por lo menos lo hice así. Dos cucharadas de vinagre tinto. ¿Vinagre tinto? Sí, de vino tinto. He dicho vinagre tinto. De vino, perdón. Vinagre de vino tinto. Media cucharadita de aceite de oliva y una cucharada de mostaza de Dijon. Hola, wow. Esta pica. Eso es, está picada, así que al loro. Cuarto de cucharada de sal, cuarto de cucharada de pimienta, dos cucharadas de albahaca fresca picada y dos cucharadas de almendra tostadas en rodajas. Bueno, pues vamos con la preparación, algo muy sencillo y que vamos a tardar muy poco. Se combinan los tres primeros ingredientes en la olla arrocera y se cocina... Hasta que... ¿Cómo? Quítate el chicle de la boca, por favor. Perdón. Se combinan... No te he entendido. Que estoy aquí apuntando y no me entero. Se combinan estos tres, los tres primeros ingredientes en la olla donde hagamos el arroz. Ajá. Y se cocina hasta que esté todo cocido y el arroz terminado. O sea, todo vale. Junto, digamos, ¿vale? Se deja reposar por 10 minutos aproximadamente antes de quitarle la tapa. Estamos contando que va a ser un fuego lento. Vale. ¿Vale? Y lo vamos a hacer con la tapa puesta. Y ahora, en ese momento en el que está todos esos 10 minutos, le agregamos el... Bueno, lo sacamos, perdón. Y agregamos ese arroz a un recipiente. No sé si me estoy explicando, pero bueno, me estoy dando más cuenta. Más o menos, más o menos. A un recipiente, o sea, mediano, una ensaladera. Y bueno, pues luego los garbanzos, las pasas y los cebollines se le echan, se mezclan y luego, aparte, pues el aceite de oliva, el vinagre, la mostaza, la sal y la pimienta, hacemos una vinagreta, ya sea en un bote, lo que... Me encanta, el sistema queramos, bote es el sistema bote, el sistema bote. En un sitio donde nosotros queramos, donde, o sea, estemos más acostumbrados. Que tenga una tapa. Eso es. ¿Por dónde iba? Estoy yo y se refrigera pues todo esto. Se mete al frigo. Al frigorífico durante fresquera. Una hora, media hora aproximadamente, antes de servirlo. Y luego pues le echamos aliño que hemos hecho y plaga. Vaya. Ahí estaría. Está muy, muy, muy cebollino, rico, la verdad. Cebollino fresco, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Joder, pues sí, en las tiendas de productos chinos se puede encontrar. Eso bastante es, fácil. Eso es. Yo, bueno, de hecho lo he comprado en una frutería de estas... ¿Es árabe? Puede ser. Puede ser, también puede ser. Ahí es donde he encontrado. Así que nada, súper fácil, súper sencillo y bastante nutricional. Y refrescante, la verdad. Para el verano viene que flipas. Mejor que comerte los garbanzos cocidos con seitán y patatas. Hombre, pues sí, porque la sudada que te puedes pillar puede ser... Claro, los pedos no te los quita nadie, no, a que esté frío. No, eso no, Eso no, el arroz te estriñe, pero los pedos... Esto, para ir a la playa a hacer unos glu-glu-glu. Haces un bonito jacuzzi en nada, en cero coma. Te pones al lado de alguien. Hola, buenas, ¿qué tal tiene ahora? Te echas una risa hace un rato. No, que son las medusas. Oye, nada, pues ya lo justo para poner un par de temas, el que tú elijas y el que prefieras, y luego pues para terminar... Y cerramos con el de Ando. Cerramos con el del señor Ando. Va, pues vamos a elegir algo también suavecito, así en mi línea. Quería poner Ancient Emblem, pero dura mucho, entonces lo dejaremos para el siguiente... ¿Mucho qué es? Mucho es 5 minutos, 4 minutos. Nos da tiempo. Vale, pues entonces vamos a poner esta banda de Bilbo que hacen Black and Crust. Suavecito, te has quedado a gusto, ¿no? Sí. Ando, tápate los oídos. Cuidado que voy. Que viene el señor Iñil. Venga, y dale. Pues de este disco split compartido con Hongo y que acaba final, ¿no? Ha salido hace días. Está calentito esto. Ya lo tenéis a la venta, ya lo podéis comprar. Ya estáis tardando en comprar sus tote bags, sus camisetas, calcetines, calzoncillos de Ancient Emblem. En nuestras distris preferidas. En nuestras distris, pues. La buena manía de hacer la plaga. Yo también me quito el chicle de la boca. Sácate el chicle, por favor. La humanidad es la plaga, Chaos y Chick Six o In My Heart to Empire. Y bueno, pues esta canción que se llama Fire Worship y que tiene ese contenido sobre el fuego y las brujas y esas cosas. Vale, pues nada, ahí vamos. Bueno, pensábamos que no teníamos programa después nuestro, pero sí te tenemos. Nos vamos atropellando. Eso es, así que Ando, lo siento, te paso ya te paso yo a ti personalmente este disco y este tema y ya lo escucharás tranquilamente. Así que nada, señor Iriñil, un placer, nos despedimos. Hasta el domingo que viene. Eso es. Y saludos a toda la gente que nos escucha tal día como hoy de verano. Eso es. Hasta el domingo que viene. Agur.